Mundofonías. Mundofonías. Thank you. Hola, ¿qué tal? Os saludamos desde Mundofonías, este programa dedicado a las músicas de nuestro planeta y alrededores, las músicas más fascinantes de raíz popular que os podéis encontrar por esta parte del universo. Es un programa que, como sabéis, hacemos Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid y que se emite a través de esas 41 emisoras por todo el mundo. En este caso tenemos un programa bastante monográfico dedicado a un sello, el sello Moon June, un sello basado sobre todo en músicas relacionadas con el rock y el jazz progresivo, pero que incluye en muchas ocasiones elementos de músicas populares relacionados con las tradiciones de diversos lugares del mundo. Como ese es el leitmotiv, digamos, habitual de Mundofonías, pues esto nos da pie a explorar algunas de las producciones de este interesante sello discográfico instalado en Nueva York, Moon June. Y hemos comenzado con un artista también instalado en Nueva York, pero de origen uruguayo. Se trata de este guitarrista Beledo, cuyos discos pues tienen sonoridades muy diversas, desde las más jazzísticas a otras también que entroncan con los sonidos de su tierra, o en este caso hace unos guiños a la música de la India, con este Uruguayi, que es el título de esta pieza incluido en su disco Lejanas Serranías. Vamos a continuar con otro proyecto, otro grupo de la escudería de este sello Moon June, un grupo que conocéis los oyentes de Mundofonías por algunos de sus discos anteriores. Se trata de Slivovitz, desde Italia. Su último disco se llama All You Can Eat, todo lo que puedas comer. Y se abre con esta Noche Persa, Persian Night. Thank you. Escuchábamos a Slivovitz, este curioso grupo italiano con elementos del rock y del jazz contemporáneo a los que agregan también sonoridades diversas que tienen que ver a lo mejor con los Balcanes. En este caso se nos van también un poquito hacia Oriente con esta noche persa, Persian Night, que abre su nuevo disco, All You Can Eat, un disco publicado recientemente, como también lo es el que vamos a escuchar a continuación. Nos vamos con un músico serbio, Vasil Hachimanov, la Vasil Hachimanov Band, con David Bini y este disco titulado Alive, vivo, grabado evidentemente en directo. Nos vamos a quedar con esta pieza titulada Toby Raffro. We'll be right back.

Seguimos en Mundofonías y estamos repasando algunos discos editados por el sello neoyorquino Moonjoon Records. Aprovechamos para saludar y agradecer al impulsor de este sello, Leonardo Pavkovic, el hecho de que haya puesto a nuestra disposición los últimos lanzamientos del sello, y no solo los últimos, sino algunos otros anteriores también de interés para nuestro programa. A quien escuchábamos es al músico indonesio Tesla Manaf, guitarrista de aquellas islas asiáticas. Por cierto, que con Indonesia este sello tiene una especial relación con la música contemporánea que se está haciendo allí. Jazz y rock indonesio, muy marcado también por las músicas de la tierra. Lo hemos comprobado escuchando a Tesla Manaf. De él se publicó en el año 2015 un disco que en realidad es la recopilación de dos discos anteriores publicados en el 2011 y en el 2014 respectivamente. Esta pieza que escuchábamos era la parte 3 originalmente de su disco It's All Yours, Es Todo Tuyo, del 2011. Como digo, vuelto a publicar junto con su disco del 2014, A Man's Relationship with His Fragile Area, la relación de un hombre con su área frágil. Estos son los dos discos recogidos en esta grabación. Y vamos a continuar aquí en Mundofonías con más curiosas músicas contemporáneas hechas en Indonesia y publicadas por el sello Moonjoon Records. Aquí tenemos a Dwiki Darmawan. Oh, La curiosa e intrigante música de este pianista indonesio Dwiki Darmawan, esta pieza Jembrana's Fantasy, la fantasía de Jembrana, Jembrana es una zona de la isla de Bali, se incluía en su disco So Far, So Close, tan lejos, tan cerca. Lo que podría ser también una metáfora de este programa, música de tan lejos, que de repente suena tan cerca porque estamos aquí poniéndola en Mundofonías y compartiéndola con todos vosotros y vosotras. Vamos a continuar con más artistas indonesios que graban para el sello Moonjoon Records, nuestro protagonista en la edición de hoy de Mundofonías. Escuchamos ahora a un guitarrista cuya música también está altamente influenciada por las escalas, los sonidos, los ritmos, por ejemplo, del gamelán y otras músicas propias de las tierras y de las islas de Indonesia. Se llama Dewa Budjana. Thank you. Ahí teníamos a este guitarrista indonesio Dewa Budjana, su disco Surya Namaskar, que en la tradición india pues es el saludo al sol. Él no viene de la India, viene de Indonesia y su proyecto musical, como veis, aúna esos elementos contemporáneos, progresivos, de rock y de jazz, con elementos también de la música indonesia. Y desde luego uno de los sellos que está revelando lo que se está cociendo por esas tierras con mayor intensidad es el protagonista de esta edición de Mundofonías, el sello Moon June, desde Nueva York. Y con él nos vamos a despedir con otra propuesta musical que también llega desde Indonesia y también a través del sello Moon June. Se trata de Simak Dialogue, una formación de jazz contemporáneo y progresivo, con elementos también de la música y de las percusiones de Indonesia. Su último trabajo es un doble CD en directo, Live at Orion. Un disco grabado en directo en septiembre del 2013 en el Orion de Baltimore, en Estados Unidos. Y editado por el sello de Leonardo Pavkovich, el sello Moon June Records. Con la música de Simak Dialogue, o Simak Dialogue, no sé si habrá que pronunciarlo a la inglesa o no, o a la indonesia, nos vamos a despedir. Esta pieza titulada 5-6, que es la que cierra este doble CD, sirve también para cerrar la edición de Mundofonías, el programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez, que se emite a través de 41 emisoras a lo largo y ancho del planeta y que tiene una página web, mundofonías.com, donde podéis consultar las músicas que suenan, ver los títulos de álbumes y de canciones. Nos podéis contactar a través de nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com, a través de Facebook, de Twitter, de TamTam, de señales de humo, como queráis. Nos vamos ya con la música de Simak Dialogue desde Indonesia. Hasta la próxima edición de Mundofonías. ¡Salud!